fui al río y lo sentía cerca de mí, enfrente de mí. Las ramas tenían voces. 92.7, la FM comunitaria de San Pedro. Me atravesaba un río. La correntada, correntada. Tarde en San Pedro, tardecita, al lado de este riacho que es nuestra casa, nuestro hogar en la 92.7, desde hace ya dos lunes, hoy nuestro tercer programa del ciclo que se llama Densidad Nacional. Buenas tardes a toda la audiencia. Hermoso, hermoso atardecer acá en La Correntada. Estuvimos con Juli, nuestro operador, siempre al pie del cañón y siempre bancándonos, a la orilla del río, viendo la crecida que pegó el Paraná. Así que debido a las inundaciones que hay en toda la zona del litoral argentino. Hoy más que nunca la correntada. Está la correntada acá a pasito de nuestro estudio, así que muy agradecido a toda la gente de la FM, La Correntada, la primera radio comunitaria de San Pedro. Buenas tardes, señorita Negra Caña. Yo no quería que me nombren. ¿Por qué no? ¿Que te agarra la FIP? No. Me andan buscando por todos lados. Porque no sé si voy a hablar hoy en el programa. Bueno, no te enojes tampoco. Estamos en... para nosotros una gran... Vengo a hacerle un gran aporte que estuvo acá. Porque nos da un poco más de agilidad y además porque nos sentimos más acompañados. Si no, estamos solitos acá tres hombres y no es bueno. No es por ahí puedo aportar desde el lado de las mujeres algo a lo que hablen hoy. Bueno, yo ya aprovecho a saludar gente. En mi casa nos están escuchando. Mari, Antonio, Adriana y Julia. Y desde mi otro hogar, Rubén Maceroni y Mónica Cristiani también nos están escuchando. Román estuvo muy preocupado por el programa de hoy. Román Solsona hablo. Sí, amigo de la casa. Me hizo escuchar un programa que él tiene, que se llama, ¿cómo se llama, Juan? La Tierra Detrás de Mis Ojos, lo escuché yo también. Bueno, sí. y le dije, che, es el mismo tema pero lo vamos a tratar diferente. ¿Qué tema vamos a tratar hoy? Trabajo en la Argentina. Trabajo en la Argentina. Igual sí, bueno. Vamos a recomendar que al oyente que escuche también ese programa, se llama Flexibilización Laboral. Está en el sitio de Radioteca. Y así le mandamos un saludo gigante a Román, que ahora está en Mendoza dando cursito para los compañeros allá de Radio Comunitaria. ¿Nos debe estar escuchando? Yo creo que sí, si está el... ¿Cómo se llama esto? Niño Video. Lo que sale por internet para que salgamos. ¿Cómo? El spinner, que es un cosito que gira, y gracias a eso podemos salir al más allá. Bueno, y hoy qué tema, ¿no? Un tema que, como todo lo que venimos abordando, va y viene en nuestra historia, desde la pérdida para el trabajador o desde el ganar derechos para el trabajador. Y eso es lo que vamos a hacer en este programa, transcurrir este tema. ¿Cómo fueron sucediendo los hechos que hacen hoy lo que tenemos como trabajadores, los derechos que tienen los trabajadores de ahora, los que teníamos, los que perdimos, los que vamos a perder si no cambiamos el rumbo económico y político de este país? Hoy es 21 de enero y yo no creo en las casualidades, jamás. Yo jamás creí en las casualidades. Y cuando estábamos preparando el programa este, que lo estábamos haciendo acá con la Nera, con Juan Cruz, salió el tema de un señor catalán que vino a la Argentina, Juan Vialet Masset, que fue el primer cronista y el primero en preocuparse por los derechos laborales de la clase trabajadora argentina. ¿Y por qué traigo a colación que 21 de enero? Porque fue justamente un 21 de enero de 1904 que se dicta el decreto. Joaquín B. González le encomienda ese trabajo de alguna manera recorrer nuestro país para armar una biografía del trabajo argentino, porque en realidad es como eso, él va conociendo cada lugar, cada región y observa. Hace un trabajo antropológico, ¿sí? Uno de los primeros antropólogos que tiene en nuestro país. Es muy de destacar, ya que estamos acá, ¿no? La figura era catalán, vino a la Argentina, era médico, estuvo... Era como de todo. Eso es increíble, era un tipo que estudió mucho. Sí, sí, definitivamente. Y que me hace sentir muy mal a mí. Porque vos decís que era médico. Sí. Antropólogo. Y acá se recibe de abogado. ¿Era ingeniero? No ingeniero mecánico, sino un cuasi ingeniero agrónomo de hoy en día. Porque estudió zoología y un con lo que hoy es la... No existía la agricultura como la entendemos hoy, así que un tipo que sí tuvo tres carreras. Una ya la traía y otras dos desarrolló acá en la Argentina. Fue jefe de cátedra, fue en concejal. Toda Latinoamérica. O sea, era el único que dictaba una materia que no sé cuál es ahora, pero en toda América Latina, no sí, era él solamente empezó con la. Era como práctica forense del derecho laboral, algo así. No quiero hablar al vino botón porque mucho no sé de eso, pero sí, y este tipo. Antes de llegar a hacer el primer informe sobre la clase obrera argentina, había sido empresario, fue uno de los primeros que hizo el dique San Roque, el primer dique San Roque, ese que está en Córdoba, sí, que en el Valle de Punilla. Bueno, y lo hizo y ya empezó con el pie izquierdo. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el tipo había encontrado en el Valle Punilla un tipo de cal que secaba automáticamente y que se activaba con el agua, que se llama cal hidráulica. Esa cal hidráulica era mucho más barata que la cal que importábamos del Reino Unido, y al utilizar su cal para la construcción del dique, se ganó el odio de los importadores, de los intermediarios, y de los grandes sectores del Reino Unido que se vieron perjudicados en la venta de la cal que ellos tenían, siendo que la obra que se estaba construyendo era el dique, el reservorio de agua más grande del mundo hasta ese momento. Porque así éramos los argentinos también. Séptima economía del mundo. ¿Por qué decís que empezó con el pie izquierdo si logró tal obra? Él la logró, pero... Pero, esto fue increíble... quien le habilita a hacer el dique y hacer la obra era Juárez Celman, un presidente que nosotros ya lo nombramos acá, era el Menem del siglo XIX, que había abierto los capitales, había endeudado al país, que no tenía liquidez, que no había endeudado como nunca. Sí, lo que ese presidente, bueno, terminó muy desprestigiado, no termina su mandato. Como este señor venía de la mano de Juárez Celman, lo investigan, pero lo que los investigan son personas directamente relacionadas con aquellos intermediarios que vendían la cal británica y que lo hicieron pedazo al pobre gaucho, a tal punto que habían elevado un informe diciendo que ese dique se iba a explotar, se iba a romper, y que la ciudad de Villa Carlos Paz, lo que hoy es Vialet Masset y Cosquín, iba a desaparecer del mapa. Enfrenta a él y su amigo, un ingeniero, un proceso y termina un año y seis meses preso. En ese año y seis meses preso, el tipo no se da por vencido y demuestra que el ingeniero que había hecho, digamos, el descargo de que el dique era toda mentira, que no era ingeniero y que el proceso había estado manejado por los capitales extranjeros que se habían visto perjudicados. Así que después de eso quedó tan limpio su nombre que el presidente Julio Argentino Roca lo llama para hacer el informe vial en Macé, que como dijo Juan, era la primera vez que se hacía un informe sobre la clase obrera argentina, no por casualidad. Eran tiempos muy conflictivos para la clase obrera argentina. No había ningún tipo de derecho, de ningún tipo. No existía el derecho laboral en la Argentina. No existían ninguno de los derechos que nosotros consideramos como básicos, aunque realmente están en franco retroceso. Y bueno, y lo hace de una forma muy particular, porque no solamente va y habla con los patrones, con los obreros, sino que se pone a trabajar. Agarra la pala. Agarra la pala, agarra el cincel, agarra el machete para la caña. Y así, en carne propia, va describiendo las horribles condiciones de trabajo que existían en ese momento en nuestro país. Terrible. A partir de ahí, me imagino una gran transformación en la historia de los trabajadores. No, hubo tres volúmenes. Sí, ah, del informe. Del informe. Pero fueron bajoneadas. Pero a partir de ahí... Lo escondieron el informe. Y él sabía, él lo pone en su prólogo. Dice, yo sé que por decir la verdad, esto no va a quedar cajonado y nadie... En realidad, una de las cosas que demuestra el informe de la capacidad de trabajo del obrero argentino, eso queda muy claro en el informe que describe él. Lo que también queda claro es las malas condiciones, tanto de lo que cobraba un trabajador hasta de la manera en que trabajaba, ¿no? Eso es lo que muestra el... Claro, directamente en un punto dice, de vez en cuando cobra el obrero, pero no cobra moneda nacional, sino cobra en una moneda que las empresas extranjeras, que en ese momento eran muchas en el país, les da para que solamente puedan cambiar esa moneda en sus propias proveedurías, y ahí la doble explotación. Algo que llama la atención lo que vos acabas de describir ahora, porque son cosas que pasan, han pasado hace muy poco tiempo en algunos campos cercanos a San Pedro, donde hasta esa explotación de pagar con un ticket que solamente puedes comprar en la proveeduría que es del dueño del campo, es algo que se repitió hace muy poco en nuestra historia reciente de nuestra. Una cosa concreta para remarcar del informe, que durante 50 años las generaciones que tomaron después de la batalla de Casero el poder en la Argentina, lo que nosotros llamamos la oligarquía conservadora, esa que tenemos todavía los nombres en las calles, esos tipos siempre renegaron del criollo, del gaucho, porque decían que era pendenciero, que era muy vicioso. Y bueno, viene un catalán con este informe a desmentir los prejuicios de la élite dirigente y decir, no, a ver, está en las peores condiciones. Muchas veces su único almuerzo son media docena de mate, dice. Y sin embargo responde como el que más, y sin embargo es autosuficiente, sin embargo tiene la capacidad de aprender, y sin embargo la responsabilidad de laburar. O sea, llama la atención que mientras el señor este dice eso, ¿no? El que ellos mismos mandan a hacer el informe, el que es presidente argentino en ese momento expresa, después de la campaña del desierto, dice, ahora los campos están preparados para recibir al inmigrante, porque ese era el que tenía la capacidad para lograr, cuando el informe que les trae Violet Macé demuestra que el argentino en pésimas condiciones laborales podía desarrollar y podía aprender y capacitarse. Eso es algo que llama la atención. La conclusión del informe, bueno, primero que sabe que nadie lo va a escuchar. Segundo, resalta los valores y todo lo que se podría hacer con la clase obrera argentina, que era incipiente en aquella época. Y dice, el gobierno nacional apuesta a los capitales extranjeros, pero ande esos capitales extranjeros puestos en la producción, o sea, la gente que venía a poner una fábrica acá que no era argentina, ha demostrado que lo único que quiere es obtener ganancia rápido e irse del país. Después de casi 150 años, estamos igual. Y vamos con un temita, Juli. suena el despertador y salgo para la fábrica bien pintadito de sol. Esos días de ayer solo quedábamos 10, 6 meses sin cobrar y al patrón ni se lo ve. Y un día no dio pa' más, el negro dijo ya fue, a esta planta la tomamos, que sea nuestro lo que nos dé. Peñas y changas, la moneda se juntó. Y nos mandaron patrullas queriendo desalojar, y todito nos quedamos varias noches a aguantar. Como una florcita agreste, nuestro corazón se abrió. Vuelvo a la fábrica, vuelvo a creer. Obrero soy sin patrón, que esta fiebre se haga ley. Seguimos en la 92.7 en FM Comunitaria La Correntada, y esto es Densidad Nacional, y hoy estamos con uno de los temas de para hablar, es el trabajo, y algo que se olvidaron, chicos, los teléfonos para que quien se quiera comunicar con nosotros, 437-393 es el teléfono fijo, el celular 1555-5587. También está el Facebook de La Correntada, La Correntada FM 92.7, el Instagram FM La Correntada, y si nos querés escuchar por internet, lacorrentada.org. Viste que era necesario, la compañera. Obvio que era necesaria. Che, a mí me gusta el eslogan de Densidad Nacional. ¿Cuál es el eslogan? El eslogan es una solución criolla a los problemas de siempre. Ah, mira. Así que lindo. No lo había escuchado. No tenemos, sabía. Prometimos vamos a hacer los separadores en algún momento. Y ahí todo el mundo... esta semana antes de irte. Vamos a escuchar un audio presentando el segundo bloque. Seguimos hablando obviamente del laburo en la Argentina, de cómo fue el proceso por el cual la clase trabajadora tiene su historia y tiene su memoria también, ¿no? ¿O crees que yo tenía la menor sospecha de ir a reanudar estas audiciones? No, ¿para qué? Si te lo dije todo. 37 noches te hablé. 37 noches en que te lo dije todo y vos no me entendiste nada. Mejor dicho, no es que no me entendiste, no me quisiste entender, que eso es peor. Pero te hablé 37 noches. Te hablé 37 noches y creo que esa fue la embarrada. Yo debía haberte hablado de día. Es suficiente, ¿verdad? La almohada es un elemento muy valioso en la vida de la gente, pero la almohada sola, ¿entendés? Sin la noche. La almohada y la noche juntas son un peligro tremendo para la gente que, como vos, acuna desesperanzado la idea de una rehabilitación que no puede llegarle. Que no debe llegarle porque sería la desgracia de todos. ¿Me oís? Porque la noche... Bueno, ese era Mordisquito, el personaje de Enrique Sanz. No, Enrique Santo Discípulo no, el hermano, Discípulo, también, que casi toda la semana por Radio Nacional defendía al nuevo movimiento que surge en 1945 justamente para defender a la clase trabajadora. El peronismo. El peronismo, un movimiento, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Y qué transformación, ¿no? Uno... Venimos a la primera parte donde hablamos de las condiciones de trabajo en ese momento y cómo el peronismo llega para darle una brutal transformación y mirar por primera vez un poco a la gente, un poco bastante, y empezar a trabajar sobre los derechos de los trabajadores, que se ve notablemente, que es algo hoy que todavía seguimos manteniendo, por suerte. Gran parte de todas esas luchas y todos esos logros que se realizaron hace ya un tiempo. 70 años, que para el gobierno ahí empiezan todos los males, ¿no? 70 años de peronismo, bueno, para el gobierno de turno es... ¿Y cómo ese discurso que eso es lo malo se va trasladando y nos encontramos cada un tiempo discutiendo si en realidad todos esos derechos que lograron los trabajadores... fueron responsables de la pérdida y de las crisis del país? Siempre tratan de alguna manera instalar el pensamiento de que culpa de esos derechos es que las empresas no ganan, culpa de ese derecho es que el país no crece, ¿no? Como siempre se trató, de alguna manera, cuando vos ves un poco el peronismo y cuando vos ves las discusiones que se planteaban en ese momento de parte de los empresarios que decían vamos a ganar menos, vamos a ganar menos, así no vamos a poder, ¿qué es eso de tener el sábado inglés, las 8 horas de laburo, las vacaciones, la indemnización? Algo que en la actualidad el tema de la indemnización, algo que en la actualidad es algo quedó muy relativo y quedó delegado. Que son todos esos derechos que los trabajadores supieron ganar en ese momento y que después, a lo largo de toda, desde ahí hasta ahora, siempre hay un punto de conflicto donde desde los sectores económicos más fuertes, los grupos económicos, pujan por romper con esa organización, con romper con los sindicatos. Bueno, yo decía que justamente más allá de la inmensa conquista que obtuvo el pueblo a partir del peronismo, lo que más me parece que el peronismo aportó a la democracia es justamente que se reconozca el sindicato como representante de los trabajadores, y que ese sindicato, en definitiva, democratiza un poco la economía y la producción, porque ahora tenés a un actor que no es ni el capitalista ni el Estado, que te dice, bueno, a ver, aflojen un poco la mano, nosotros que generamos la riqueza también tenemos derechos, y esos derechos a nosotros nos los tienen que dar, porque simplemente un laburante que no llegue a fin de mes, un laburante que no tenga tranquilidad ni esperanza, es un laburante que no sirve o rinde la mitad, que eso es lo que también venía denunciando Viale Macé. Si ustedes apretan al obrero por el simple hecho de sacarle jugo con 16 horas de laburo, en realidad no van a sacar todo el jugo que necesitan, al contrario, están haciéndolo rendir menos. Ni siquiera desde la lógica del rendimiento es coherente explotar de la manera que se explota los laburantes. Bueno, Y volviendo a este momento histórico en el que ahora estamos ubicados, es cuando se logran la gran parte de transformaciones que hacen a la vida del trabajador, a la vida del argentino, a la vida de las argentinas, mucho mejor. Y hay una parte que yo leí hoy que cuando Perú habla de los derechos de los trabajadores, el primer derecho al trabajo, ¿no? Lo toma como como base de a discutir el derecho del trabajador. Sí, lo primero es que todos tenemos derecho a trabajar, ¿no? Y después empieza a meterse en las condiciones, en el cómo, en la retribución justa, en la posibilidad de disfrutar, en la posibilidad de que ese trabajo que uno hace todos los días te dé la posibilidad a vos de crecer. Yo creo que eso quedó en la memoria colectiva. Por eso, pese a los grandes sufrimientos del pueblo argentino, no han podido sacarnos, por lo menos, la dignidad de saber que se puede hacer las cosas de otra manera. Y vos fíjate que, como vos decís, todo eso no estaba en el aire. En 1949 se hace una reforma a la Constitución y se ponen los derechos y la forma de garantizar el laburo, el trabajo, que es con un Estado que intervenga en la economía y que garantice la igualdad en la distribución de la riqueza. Algo que después del 55 lo primero que hacen es ir contra esa Constitución, e ir contra esos derechos de los trabajadores, algo que muestra los por qué, ¿no? Siempre se discuten. Yo hoy miraba mucho por internet y vos siempre se plantea la siempre se pone en duda el sistema democrático, si Perón era autoritario. Siempre los mecanismos son muy parecidos cuando aparecen personajes políticos de esas características y con esas ideas. Siempre se sale a hablar de corrupción, de autoritarismo, de le pasó a Rosas también. Bueno, por eso digo que eso se va repitiendo. Y en el 55, después de lo trágico que fue, ¿no? Sí. El golpe del 55, la revolución fusiladora, le pusimos acá. Bueno, ese proceso, lo que viene a tirar por la borda todo lo que se había logrado durante esos... Y vos fíjate que el papel de los sindicatos en aquella época, cuando ya se veía que era inevitable que Perón iba a renunciar, porque lo hacían renunciar, no porque quería, los trabajadores dicen, bueno, nos quedan los sindicatos, hagámoslo fuerte. Y a esos que voltearon a Perón, la única forma que obtuvieron de poner de rodillas a la clase trabajadora fue con la dictadura y el genocidio de 1976, porque durante 18 años el peronismo proscripto, la clase trabajadora atacada, siguió vigente y se siguió discutiendo los valores y los derechos de la clase trabajadora, y también no se los pudieron llevar por delante. Hizo falta esa dictadura y ese, digamos, asociación entre militares, dueños de la economía y medio de comunicación, para terminar con los derechos de los laburantes como lo conocíamos hasta ese momento, ¿no? Llama la atención de nuevo cómo en los tres programas que vamos teniendo, cómo encontramos los mismos momentos históricos, los mismos protagonistas, cómo se repiten. Hay algo que me llamó la atención del año 54 de Perón, de la justificación del golpe de 55, 33% de inflación. Me llamó la atención porque es algo muy actual, ¿no? Ahora estamos en el 49. Bueno. Me quedó eso, de una de las partes donde de algo que de alguna manera alguien intentaba justificar lo que fue el golpe de Estado del 55, uno de los puntos era la elevada inflación del 33%. Lástima que después esos mismos que hicieron el golpe, la inflación, está bien. Se la llevaron peor. No, porque la inflación perjudica a los trabajadores, ¿no? Que es verdad también, pero todo lo contrario a la clase trabajadora argentina. Y otra de las cosas que me llamó la atención de esto que estuve viendo, cuando lo escuché a Perón hablar, que habla del plan quinquenal y qué sé yo, en un momento dice, porque cuando aparece el pleno empleo, los salarios suben solos. Y tiene una lógica básica, ¿o no? ¿Cuál? Y sí, porque hay más producción y se consume más. Vos necesitas un empleado, no le puedes pagar dos mangos. No, necesita que... Necesitas tenerlo bien pago. Bueno, íbamos a tener un programa de inflación, supongo que lo vamos a tener en adelante. No vamos a hablar de eso ahora, pero sí, hay... Pero bueno, en ese caso vos ves... Otra de las discusiones que se dan ahora es el tema de si es real el pleno empleo, toda esa cosa que se discute mucho sobre el trabajo también. Pero no lo pensaba de esa manera. Es decir, ellos pusieron en marcha plan quinquenal, desde el Estado generaron un empuje muy grande de la economía, eso automáticamente se llevó al desarrollo, al empleo. Funciona solo, con planificación. Bueno, con puede planificación. Ser que algún economista, porque vos lo escuchás a los vagos y siguen errándole. No le erran, es lo que quieren hacer. No, digo lo que están. Esto vinieron para hacer esto. Pero hoy estaba escuchando a un economista, un pibe era encima. Y decía, acá lo que pasa es que hay que achicar el Estado. No se puede seguir con este gasto. Porque... Bueno, pero, a ver, querer entender la economía de la mirada de una persona que estudia economía, o sea, Perón, en este caso estamos hablando de Perón, no era economista. Es la mirada política que le da una persona que no necesariamente tiene que ser economista, porque él decía, a ver, pongamos a funcionar la obra pública, pongamos a funcionar el Estado, y de alguna manera todo se genera solo. Él no habla de generar ñoquis, él habla de generar condiciones para que la gente, para que necesitamos gente para trabajar. Y eso es lo que logra. Y eso es lo que logra. Y ahí está el motor de la economía. Eso es lo que plantea él. El economista tiene otra mirada totalmente distinta con respecto al público, al privado, él cierra, el rol del Estado. Tienen que cerrar los números, no importa si la gente queda con la ñata contra el vidrio, como dice el tango, ¿no? Negra, decime otra vez los canales de comunicación. Y... Sí, 437-393 es el teléfono fijo, 1555-5587 el celular, que podés mandar WhatsApp, lo que sea, y diciendo lo que quieras. Bueno, muchas gracias. Vamos con un poco de música, señor operador. En la mañana desayuno las dudas que sobran de la noche anterior. Luego salgo a ganarme la vida temprano, haga frío o calor, porque no hay tiempo de amargarse ni llorar por un pasar mejor. La prioridad es el plato en la mesa, y como sea hay que ganárselo. Entonces veo que la cosa se pone muy brava y cada día más. Si mi esposa va tirando del carro conmigo, juntos a la par, y como no hay un peso para mandar a los chicos a estudiar, también los llevamos a cartonear. Si no, ¿con qué los vamos a dejar? Y en la calle yo me recibí, en el arte de sobrevivir, revolviendo basura, juntando lo que este sistema dejó para mí. Y a los manejar el país, ahí te le quiero decir, les propongo se cambiar un momento y a ver si se van a vivir mi vida de cartonero. Paradoja, que teniendo motivo de sobra para ir a robar al delito, yo le sigo inventando trabajo que no hay. Encima de rebote soy la alternativa ecológica, reciclando lo que todos tiran, los desechos de la sociedad. Entonces veo a esa gente que tiene de sobra y siempre quiere más. Con sus autos se llevan el mundo por delante, hablando por celular, y que teniendo asegurado el porvenir no paran de robar. A esos señores les quiero gritar, ¿qué es lo que está pasando por acá? Porque en la calle yo me recibí, en el arte de sobrevivir, revolviendo basura, juntando lo que este sistema dejó para mí. Quiero decir, les propongo se cambien de lado un momento y Seguimos al aire. Estamos en Densidad Nacional por la FM Comunitaria La Correntada 92.7. Y seguimos con trabajo. Sí, con el laburo, ¿eh? Que es un tema que hoy debe estar en la cabeza de mucha gente, ¿o no? Sí, siempre. Siempre. A veces para bien, tiene, a veces para mal. El que no lo tiene, tiene miedo a perderlo, y el que no lo tiene, que no encuentra. Sí. Y el que y otro que quiere un aumento porque ya no llega a fin de mes también. Y otro que necesita otro que un sindicato para que le dé un aumento para llegar a fin de mes. Y otros que tienen muchos trabajos juntos. Es verdad. Sí, o que ganan mucho que... dinero. Es y otros que sin laburar la hacen también. También. Hay de todo en el mundo. Siempre. Y acá estamos con la solución criolla para los problemas de siempre en la 92.7. Y ahora llega siempre... Parece que en esto sí... Hasta a mí me está haciendo despertar porque uno... 1976 es un año clave para lo que son los últimos 40 años de historia, de economía, de sociedad de la República Argentina, ¿no? Porque todo lo que se había logrado en materia de derechos sociales, en industrializar un país que necesitaba para generar pleno empleo, se va a tratar de cortar de un hachazo a partir de una dictadura que estaba asociado con civiles que, como dijimos en un programa anterior, formaron después la patria contratista, con civiles que siempre tuvieron la manija del sector financiero, con civiles que se adueñaron de medios de comunicación y que hoy generan opinión pública, ¿no? ¿Qué es lo que trae Martínez de Hoz? El neoliberalismo. ¿Y cómo le explica a la gente eso? A usted, el profesor. Bueno, yo le explico, pero... No, en realidad el neoliberalismo viene a desarticular todo ese cúmulo de Estado fuerte, de gente que podía vivir bien, de gente que tenía la posibilidad de crecer, un país que crecía y que ganaba derechos. El neoliberalismo viene a poner en su lugar, en el orden mundial, lo que le tocaba a nuestro país, porque en realidad tiene que ver con eso. Hay un orden mundial que indica los países que deben ser industriales, los países que pueden tener capacidad de trabajo, los que, países que pueden tener... Sentarse a discutir en el mundo y después, después están los otros países que están que de alguna manera están condenados a ser el patio trasero, se habló en un momento, y cada vez que intenta de alguna manera aparecer la posibilidad de que eso se modifique... en este caso de una manera muy violenta y muy cruel, porque detrás de esa dictadura militar que venía para romper con todos esos derechos ganados, para transformar la manera de ver la economía, para transformar, para quebrar con ese proceso de industrialización y de crecimiento científico de un país, lo hacen de la manera más violenta, con el costo directo y de ese momento de 30.000 argentinos que desaparecen, con... van duro contra lo que es la organización de los trabajadores, van duro contra lo que son los partidos políticos que de alguna manera defendían esas banderas, van contra el país y contra esa idea de país, de esperanza, porque era un país que tenía mucha esperanza de poder ser, y eso es lo que hay que para ellos Cortarlo de un hachazo, y esa es la herramienta. Un shock sería hoy. Sería, sí, se le diría shock, se le diría... Tiene 10.000 maneras distintas de decirlo, pero en realidad lo que venían a poner freno a un país que venía... A una región, ¿no? Que era Latinoamérica. ¿Vos pensás la clase trabajadora, no? Que fue la que más pagó la política de terrorismo de Estado, porque fue una política, en definitiva, lo hizo el Estado... a través de su brazo armado, la Fuerza Armada, que el 80% de los desaparecidos eran trabajadores, obreros. Esto está en el Nunca Más, no es un mito mío, lo pueden leer en el informe de la CONADEN, Nunca Más. El 80% de los desaparecidos eran obreros. O sea, ¿para quién y de qué manera se llevó el golpe de Estado? Sí, y a partir de ahí uno puede empezar a analizar quiénes fueron los beneficiados por esto, y de qué manera fueron beneficiados. Ya lo vimos en los dos programas anteriores, que fueron beneficiados a través del de tomar deuda y después que el Estado se haga cargo, a través de quedarse con muchas empresas, de concentrar su poder. Por ejemplo, Macri pasó de tener 7 empresas a 46. Esto lo venimos recorriendo ya. Por eso digo que en todo el trayecto de la historia argentina uno se encuentra siempre con los mismos apellidos, siempre con los mismos apellidos y siempre con las mismas características y siempre con los mismos objetivos que se vuelven a plantear. En este caso, vienen por los derechos de los trabajadores, vienen por las organizaciones sindicales. Pero lo nuevo que se aporta es, y esto lo aporta el neoliberalismo, y hay dos paladines del neoliberalismo, de la que lo veíamos todos en casa, como el señor Mariano Grondona y Bernardo Neusta. Bernardo Neusta, eso, que era que estaba mal que el trabajador tuviera tantos derechos, porque eso hacía que el empresario ganara menos, y como el empresario ganaba menos, no invertía, y eso traía el deterioro de la economía. Lo decían de miles de maneras. Bueno, o sea, la justificación de la explotación viene de la mano con el neoliberalismo, y te la dicen porque si el que tiene la manija no gana mucho, no derrama la riqueza y vos no la pasás bien. Eso fue algo nuevo. Antes no le podía decir a un obrero, no pidas tanto aumento porque tiene que ganar el empresario. Yo creo que ahí se pone mucho más fuerte en juego un protagonista muy importante y que hoy yo lo creo mucho más importante en la construcción de ese pensamiento, de ese sentido común que tenemos todos y que creemos que viene innato en nosotros cuando nacemos, pero en realidad es una construcción que se nos va dando. El papel de los medios de comunicación en ese momento también es algo que se nota fuerte y que de ahí en más acelera y en hoy, pero ya va a llegar un momento que yo creo que vamos a tener que hablar de eso, de cómo de alguna manera somos generados o tenemos ese pensamiento apropiado, cuando pensando que es algo que es porque sí y en realidad hay un mecanismo que así lo dispone y que sí, también son ellos los dueños de ese mecanismo y es algo que también tenemos que discutir. Así que bueno, en esa irrupción del neoliberalismo lo que pierde son los laburantes y se empieza a discutir si está bien que tengan tanto derecho. Sí, ¿eh? Sí. Y en el próximo bloque vamos a ver de qué manera se atacó a los trabajadores y cómo estamos hasta hoy. Vamos con un poco de música. Quiero trabajar, no quiero ir a estudiar, no me quiero casar. Y tuvo una revelación. se hace que quiero en esta vida. Voy a seguir mi vocación. Será la música mi leche y mi comida. Porque yo no quiero trabajar, no quiero ir a estudiar, no me quiero casar. Quiero tocar la guitarra todo el día y que la gente se enamore de mi voz. Porque yo no quiero trabajar, no quiero ir a estudiar, no me quiero casar. Y en la cabeza tenía la voz de mi viejo, que me sonaba como un rulo de tambor. Vos mejor que te afeites, mejor que madures, mejor que labures. Ya me cansé de que me tomes la cerveza, te voy a dar con la guitarra en la cabeza. Vos mejor que te afeites, mejor que madures, mejor que labures. Ya me cansé de ser tu fuente de dinero, voy a ponerte esa guitarra de sombrero. Seguimos acá, perseverando. Son imperdibles los bloques nuestros. Para nosotros son imperdibles. Como que no podemos dejar de pensar y repensar el hoy desde nuestras necesidades, ¿no? Vos hablás de los bloques nuestros con respecto a cuando no estamos al aire. Ajá. Para mí tenemos que sacarlo al aire. No, bueno, pero lo aburrimos. La gente se va a poner mal. Aburrimos. Igual me gustaría que repitas eso que dijiste. De la Rúa, hablando de la Rúa, estamos hablando de los procesos de Menem de la Rúa y de Néstor de Cristina o el kirchnerismo y el macrismo. ¿Qué es lo último que nos toca por explicar sobre el trabajo y sobre cómo generar trabajo? Bueno, llegó Menem, vamos a situarnos. Sí, bueno, año 1900. Vuelve la democracia. Un gobierno que es el de Raúl Alfonsín, que de alguna manera termina 6 meses antes, un proceso de que se larga antes para ver si no se genera, con el optimismo de mucha gente, de que no se genere un quiebre en el sistema democrático, porque estaba muy complicada la cosa. Los militares seguían intentando quedarse con el poder. Asume Menem con una promesa de revolución productiva donde todos íbamos a tener trabajo, como salariazo y revolución productiva es lo que prometió el señor. Salariazo, sueldo gigante, uno que pensaba. Sí, dicen salariazo y revolución productiva, decir la mierda que vamos a... Se va a llenar de fábrica. Sí. Algo que no pasa, al contrario, se vienen los procesos que ya hablamos en otro programa de Densidad Nacional, de privatización. El Estado deja de hacerse cargo de los servicios. Detrás de eso, lo que también ya hablamos, el empresariado que de alguna manera y el empresariado y el Estado quebrando las empresas nacionales para después salir a venderlas por 2 pesos con 50. Eso genera que cada uno que tomaba la empresa, el otro día hablaba con un muchacho que trabajaba en Telecom, que estaba en el momento de en que rompen Tel y pasan de ser 48.000 a 24.000, me contaba, ¿no? Claro, los ferrocarriles, de 120.000 a 28.000. Y así todo ese proceso donde el trabajo pasa a ser un lujo, no deja de ser un derecho para ser un lujo que pocos podían darse en este país. Termina Menem con un 20% de desocupación. A partir de ahí, porque la desocupación, ¿qué genera? Y que el desesperado. Hambre, pobreza. Lo que decía la negra hoy. un tipo que no tiene nada y le ofrecen 15 pesos a no tener nada, va a laburar por 15 pesos. Va a laburar por 15 pesos, eso genera que el que gana 20 empiece a resignarse. A ganar 15, porque si no, viene el de atrás que está dispuesto por 15 pesos y así que es como que bajan los salarios, la desocupación, ellos siempre la necesitan alta, siempre necesitan tener un ejército de desocupados para decirle, mirá que si no aceptás poder, tenés una fila atrás. La presión sobre los gremios, la presión o la complicidad, algunos hablan de presión sobre los gremios de esta manera, de diciéndole dos, ¿no? sí, algunos dicen a mí me decían si no aflojás se van todos a la calle. Y vos veías que están bastante comprometidos con que y hay llamadas. Otros que dicen que en realidad fueron cómplices en ese momento. Bueno, hay algo proceso. Para rescatar, de sobre todo en el año 1996 en la Argentina fue clave para la clase obrera argentina. Primero porque nace nuestra organización negra. Un saludo a todos los compañeros de la CTA. Nace justamente de un gran paro nacional porque Menem, en ese reelecto, luego de reformar la Constitución, dice, bueno, ahora voy por la reforma laboral. Y los sindicatos que hasta ese momento acompañaron, se dieron cuenta que ahora lo iban a tocar de lleno, porque le recortaban los derechos a los laburantes. Y le sacaban las obras sociales, y ahí también... Ese año, y nace también un nuevo tipo de protesta, que son los laburantes de YPF en el sur, con el famoso corte de ruta, y los primeros piquetes. Así que el laburante en aquella época no es que se resigna, y por más que te bombardean los medios de que tenés que ganar menos, de que tenés que conformarte, siempre está la capacidad de lucha de un pueblo que tiene memoria. Esos 70 años que tanto odian mucho son los que a nosotros nos siguen permitiendo decir, no, se puede hacer de otra manera la cosa. Así que en esos años durísimos, sí hubo gente que se enfrentó. Y recuerdo, yo era muy chiquito, a un modelo de sindicalista para nada traidor, como era Germán Abdalá, que murió de cáncer, y que iba, hacía lo imposible para que Menem cambiara el rumbo económico, y bueno, no lo pudo lograr, pero nos dejó en la memoria que aún en los peores noches hay posibilidad de lucha y no hay que resignar. Bueno, proceso de menemismo, la gente cansada apuesta de nuevo, apuesta por una alianza que venía de alguna manera a darle. El proceso del menemismo, aparte de tener todo esto que venimos relatando, tenía una cosa así de farandulería, viene a ser. Claro, de pornografía, la corrupción. Estaba enmascarado así todo, como muchas divas estaban muy felices, Susana Jiménez, Mirta Legrand. Aparece una figura, de alguna manera, un acuerdo político, la alianza, un acuerdo del radicalismo con el Frepaso. Que no existe más, ¿no? No existe. Frente Grande sigue existiendo, me parece. El Frepaso no existe más. ¿Y la vida del Chacho Álvarez? De la Rúa, el Chacho Álvarez. Un hombre que después, cuando vos lo empezás a leer, tiene cierto... apuesta en serio él a esa posibilidad de salir del menemismo de la mejor manera. Se ve... esa gente que hace acuerdos de buena fe y que después es que no se puede ir con todos. Yo le diría, Juan, que sí, querés decir, pero no lo puedo decir una mala palabra. Para mí el tipo lo traicionaron. Para mí, no se puede ir con cualquiera, porque a lo último, si no te quedás sin estructura. Para mí a Checho Álvarez lo traicionaron. Y de alguna manera es el responsable del quiebre. Fíjate vos, no, qué interesante, porque estamos hablando del trabajo argentino. Y una de las grandes dagas o estocadas del gobierno de la Rúa fue la flexibilización laboral. Sí, porque aparece la Banelco como... Bueno, nosotros le explicamos de haber niños que no entienden. Bueno, la Banelco era una tarjeta de crédito de ese momento, no existe más. No sé en qué se ha transformado, porque ellos nunca dejan de existir, se transforman en otra cosa, con la que teóricamente se pagaban coimas para que se vote la flexibilización laboral. Él dijo, eso para los diputados tengo la Banelco. Para los diputados tengo la Banelco. Eso fue un escándalo público que algunos dicen después de eso viene la renuncia de Chacho Álvarez, y algunos dicen que ahí se pierde totalmente la posibilidad de manejar el barco de Fernando de la Rúa, alguien que hasta digo que pierde la posibilidad de manejar algo, porque muchos dicen de que no tenía mucha... ¿Y qué es el problema de la alianza cuando...? Pero yo te estoy hablando de algo mucho más simple, y que yo no sé si fue sin querer o es queriendo. Cuando el tipo va, es la cosa que ve la gente, lo que ve la gente. Sí. Cuando el tipo va a Tinelli, que tenía un imitador que se perdía, y el tipo sale y se pierde en la salida... Es la pura realidad, digamos. Eso, yo... Que Tinelli muchas veces dice, a mí me acusan de voltearlo. Para mí, y no soy gran defensor de Tinelli, pero se volteó solo Fernando de la Rúa, y en eso, y ahí aparece un actor que es fundamental para la vuelta a creer en el país, ¿no? Que es Néstor Kirchner. Alguien que recién fuera del bloque discutíamos, ¿por qué aparece Kirchner? Nadie sabía por qué. Nadie entendió por qué. Muchos se pensaron que era un actor que iba a pasar desapercibido en la historia de nuestro pueblo. Dualde lo creyó un posible, no diría la palabra monigote, pero alguien que él iba a poder manejar tranquilo, y que en realidad él iba a estar atrás manejando los hilos del poder, y por suerte no fue así. Por suerte ahí encontramos una nueva esperanza, otro peronismo. El peronismo más parecido al 45. Exactamente. Y sobre todo otra forma de encarar el trabajo, más parecido a la idea del general Perón, que era primer derecho de todo que la gente labure. ¿Y para qué el laburo? Para desarrollar el mercado interno, generar riqueza, pagar las deudas ilegítimas, como sea, pero que en el pero mundo... Pero era una traba muy grande para el funcionamiento como país. ¿Se permite funcionar o no? Y se vio como de ese 20% de desocupación que llegamos al 2001, pasamos, después de 12 años de kirchnerismo, a tener un 6% de desocupación, casi los mismos niveles que casi pleno empleo, con otras condiciones laborables. Viniendo de un escenario muy distinto, ¿no? Porque planteemos el escenario anterior. El escenario era de... El país estaba destruido. Entonces aparece esta figura que nadie esperaba en la historia nuestra, en la historia argentina. Nadie se esperaba un Néstor Kirchner, nadie se esperaba una Cristina Fernández de Kirchner, primer mujer presidente electa en nuestra historia, ¿no? Sí, señor. O sea, muchas cosas que pasan desapercibido en el día a día, y vuelven a poner en marcha el sistema del Estado como el que toma las decisiones para llevar adelante la vida de cada uno, favoreciendo y generando una mejor calidad de vida a todos y a todas. ¿No? Y ahí vimos otra vez cómo de a poquito se iban recuperando derechos. El primero, para mí, el acto más distributivo y justo fue que el Estado se haga cargo de las jubilaciones, porque eso le permitió al trabajador volver a tener futuro. Eso fue, creo, uno de los actos fundamentales para... Sí, volver a la industria nacional, a la defensa de la industria nacional, la puesta en marcha de un desarrollo tecnológico que nos ponía a la altura de cualquier país del mundo que quería crecer. Sin tecnología era impensado. Desde algo muy básico que un amigo, Damián Lavalle, el otro día me decía y me lo resaltaba, y uno capaz que dejó... no tuvo la dimensión necesaria para nosotros, y hoy sí puede tenerla, que es de que cada alumno que iba a la escuela tenía una computadora. Esa gente iban a ser los próximos trabajadores, por eso tiene que ver con el trabajo, tiene que ver con el desarrollo científico, tiene que ver con la posibilidad de crecer de un país. Esa apuesta existió y pudo ser real. Y vimos cosas como nunca yo pensé que la iba a poder ver: Argentina enviando satélites al espacio, Argentina rediscutiendo, bueno, el poder nuclear. ¿Y por qué decimos que todo vuelve? Porque hoy es noticia que ENACOM, que es la empresa que tiene, que maneja todo lo que tiene que ver con ARSAT, sale a privatizar algunos servicios. Como todo vuelve, y por eso decimos que los procesos son van y vienen, se modifican según Yo creí que la historia no era pendular, pero en la Argentina parece que sí. Vamos y venimos. Y eso tiene que ver con la densidad nacional que no tenemos. Y ahora, en febrero, marzo, de nuevo a discutir algo que tiene que ver con el programa de hoy, que es la reforma laboral que intenta instalar el gobierno de Mauricio Macri, diciendo que los sindicatos son una traba para el crecimiento argentino, que el derecho de los trabajadores impide que el país siga creciendo, que el mismo discurso nos vienen a poner en juego ahora el año, este mismo año, para de alguna manera perder el derecho de la indemnización, algo que cualquier empleador decía: si yo tengo que salir a poner la plata en sí, no es lo mismo echar a alguien y no pagarle un peso que echarle y pagarle. Pero hay algo peor de esta reforma laboral, que te pone en condición de igualdad al trabajador con el empleador. Eso es volver al siglo XIX. Estamos 200 años ya del siglo XIX, donde todo el mundo sabe que un laburante no puede ir a discutir solo que le aumenten el precio porque le sacan a patada en... Y más esta, cuando tenés un ejército de gente que no tiene trabajo. Y esta gente dice, ¿por qué le vamos a dar más derecho al trabajador que al empleador? Si tienen que estar en igualdad. Y habla del curro de los juicios laborales. Habla del curro de los juicios, habla de la corrupción de los sindicatos. Eso es algo a lo que ellos apuntan mucho, porque en realidad saben que lo primero que tienen que hacer es debilitar ahí. Que el propio trabajador sienta que los sindicatos no sirven para nada. Bueno, y todo eso para perder derecho y que ganen más lo que tienen que ganar, según ellos, ¿no? Pero como vos dijiste que todo esto es pendular... Tenemos 2019. Tenemos 2019, tenemos... Argentina es un país que uno ama y siente que... O sea que yo el otro día me pensaba seriamente, ¿no? En los exiliados, en los que se fueron y en los que se fueron porque los exiliaron igual. Bueno, y vos decís, qué difícil debe ser tomar la decisión de irte a tu país y qué más fácil sería tratar de cambiarlo entre todo a esto de una vez para siempre, ¿no? Sin embargo, es más difícil que irse del país. Tenés razón. Pero bueno, yo me quiero quedar. ¿Y usted? Y nos vamos a quedar y ahora nos vamos a ir. Sí, nos vamos a ir del programa. Hasta el próximo lunes. Sí, igual vamos a discutir un par de cosas acá en el bloque. Que la gente no se entere, pero va a haber violencia. Está bien. ¿Por qué violencia, Nico? Porque sí, porque no se puede discutir. No, mentira. No, violencia no, por favor. No, ya demasiado la que hay. Bueno, ¿Nos vamos? No nos queremos ir, pero nos vamos. Bueno, hasta el próximo lunes entonces. Esto fue Densidad Nacional, gracias por escucharnos. Gracias Julián Oviedo en los controles, Juan Cruz González, Elisa Caña y Nicolás Maceroni. Vamos el próximo lunes de 20 a 21 aquí en nuestra casa.